gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana y una bienvenida a todos aquellos que están electrónicamente conectados. ¿Qué tú crees, mi amor? Sí, gracias por participar en esta programación y sabemos que nos están escuchando y participando, eso que no es en vano. Sí, y también pues a través de Facebook usted puede entrar y dejar sus comentarios. Todavía no hemos puesto nada, ningún posting, nada. Ya ahorita vamos a estar hablando acerca de unos recursos que nos van a ayudar a nosotros a mejor entender nuestras personalidades. Y hoy estamos hablando de eso mismo. Y mi amor, ¿qué tú crees? Tenemos todos diferentes personalidades, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay mucha diversidad entre nosotros, en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, cómo nos comportamos. Pero hay una ciencia que el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Es una doctora, Hartman. La doctora, yes. Hartman. Mm-hmm. Una ciencia que ella estudió y descubrió y hizo unas categorías de 4 diferentes personalidades y le puso colores a estas personalidades. Mm-hmm. Ajá. Sí, no, y algo que quería compartir que las personalidades influyen mucho en la manera en que tus padres te criaron. Mm-hmm. Y eso viene desde el hogar. También mucho en las experiencias que tú has pasado en la vida, cuando niño especialmente, que eso que te impacta más en tu personalidad. So que muchas veces nosotros venimos de diferentes lugares, diferentes culturas también. Uh-huh. So que todo eso influye en tu personalidad y también en lo que Dios ha puesto ya parte extra también de... Sí. Lo que encuentro interesante de lo que me estaba leyendo ahí acerca de esta ciencia es que todos nosotros tenemos un poquito de esos colores. Exactamente. Sí, sí, eso es bien interesante. Uh-huh. Todos tenemos un porcentaje de ese color, como ella lo define. Después vamos a estar describiendo con más amplitud. En otra palabra, vamos a darle a la vida color hoy. Color, claro que sí. Entonces, ustedes en la casa deben de buscar un papelito y algo con que escribir para poder seguir las notas, porque vamos a tener que ir bastante ligero aquí. Ay, ay, ay. Ya que son diferentes, son nada más 4. Son 4, pero, sí. Pero tienen unas explicaciones detalladas y queremos compartir con ustedes. Así que le vamos a dar un tiempecito para que cojan papel y lápiz. Uh-huh. Y cuando estemos listos entonces vamos a dar los detalles. No, ya ahorita. Ya. Pero es bien importante reconocer nuestras personalidades porque así nos ayuda a nosotros a entendernos como nosotros somos. Sí, porque nos comportamos de tal manera. Uh-huh. Entonces, si ya tú, es como un estudio personal, que te vas conociendo poco a poco. Yo sé que vamos cambiando también con los años y con las experiencias, pero siempre es bueno saber el core, el quién eres tú. Sí. Y por qué tú actúas de tal manera. Y así también puedes entender después tus relaciones con los demás. Uh-huh, uh-huh. Y también cuando aprendes un poco de la personalidad de los demás, puedes llegar a tener una relación más bonita, uh-huh, una relación duradera y con menos conflictos también. Mira mi observación. Cuando nosotros, como cuando estuvimos hablando acerca de de las estrategias del amor, del lenguaje del amor. Oh, sí. Aunque dijimos que en el amor, pues... Uno casi siempre usa la estrategia que le gusta a uno. Sí. Así también son en nuestras personalidades. Exacto. Casi siempre notamos personas que son más como nosotros. Uh-huh. Entonces, a veces no sabemos por qué no nos llevamos bien con otras personas. Y es porque tenemos diferentes personalidades. Pero al conocer un poco más a esa persona según su personalidad, ya detalladamente como lo vamos a hacer en unos cuantos minutos, podemos hacer el esfuerzo. Y entonces, por ejemplo, si yo sé que tú eres si yo sé el color tuyo, ajá, de tu personalidad y que no te gusta, ya lo iba a decir, sí, ya y que iba... no te gusta y que esa personalidad no le agrada tal cosa, uh-huh, entonces yo voy a tratar de evitar, uh-huh, de provocar eso en ti. Entonces, sí, la relación va a ser mucho entonces mejor. Si también yo sé tu color, uh-huh, sí, y tú actúas de cierta manera que a lo mejor pues yo digo, pero qué le pasa. Entonces, pero si hago conciencia, sí, yo aprendí que su personalidad es así. Entonces entonces yo me ajusto también y digo, pues entonces déjame explicarlo de otra manera o déjame acercarme diferente. Exactamente. Sí, sí. Es bueno estudiar y ponerlo en práctica lo que uno aprenda, sí, porque va a ver que su vida va cambiando, va mejorando y como queremos enseñar aquí, llevarlos al próximo nivel. Sí, ese es nuestro programa. Ese es nuestro programa, al próximo nivel. Sí, entonces pues queremos que usted pueda crecer en eso. Y ser la mejor versión de ti que tú puedas ser. Y que sus relaciones te traigan esa satisfacción y que puedan los demás ver que sí se puede, que sí se puede tener relaciones bonitas con sus padres, con sus amigos, sus parejas, con sus hijos, sí, sin todo. Una de las cosas antes de entrar, porque tenemos que ya entrar a darle a ellos. Ya tienen sus lápices y su papel ya por ahí. Seguro que sí. Ya le dimos tiempo. Estoy escuchando a alguna gente con las plumas chequeando la que trabajen. Que casi siempre nosotros juzgamos sin conocer las personalidades. Y quiero avisar a la audiencia que mientras nosotros estamos hablando de estas personalidades, van a venir muchos personajes de su vida a su mente. Y van a decir, por eso. Esta persona es así. Sí. Y bueno, traemos esto no para que usted pues sea un experto en juzgando a los demás, no queremos eso, sino para que usted mismo se examine. Entonces vamos a hacerlo. Búsquese usted en estas personalidades. Exacto, busque a otros. Búsquese usted en estas personalidades. Y al final vamos a estar poniendo también los recursos de cómo coger el examen para saber cuál es su personalidad. Y este examen detallado también te ayuda a saber cómo tú te llevas con otros también, ¿sí? Exacto. Entonces, pues vamos a empezar. Nada número uno. Ok, bueno, aquí tengo... ok, bueno, los cuatro colores son el rojo, azul, amarillo y blanco. Okay. Entonces vamos a empezar por el rojo. Right. Dice aquí que los rojos quieren que las cosas sean hechas. Uh-huh. Aman el poder y están orientados hacia la lógica. Se buscan la forma más rápida desde el punto A al punto B. So que ellos, si tienen un proyecto, ellos quieren avanzar y hacerlo. No son como otros que están pensando y no se deciden. No, los rojos les gusta que las cosas sean hechas del punto A a la B. Y lo hacen. Los rojos también son competitivos. Son personas que les gusta mucho la competencia. Y pueden ser críticos con los otros. Y entonces otras cosas buenas que tienen los rojos, que ellos sí hacen las cosas, que cuando empiezan terminan. Eso está bueno. Sí, hay muchas personas que empiezan y no terminan. Pero sabemos, esas personas que tienen a su alrededor que empiezan algo y lo terminan, bueno, es una característica de las personas que son rojos. Ellos no dejan que los sentimientos ni las emociones se metan en el camino de sus tareas. Son los miembros más productivos de la sociedad. Son excelentes comunicadores y líderes naturales. Son buenos para establecer metas y cumplirlas. Ahora, las cosas contras de los rojos, pues podemos decir que son insensibles y egoístas. Uh-oh. Sí, sí, y también pueden ser algo calculadores, manipuladores. Uh-oh. Y siempre deben tener la razón. Oh, no. Bueno, ya. No sé si, no me viene nadie en la mente. No, yo te digo, eso es lo que está pasando. Todo el mundo está pensando dónde poner a todo el mundo en su vida. No queremos hacer eso. No, búsquese usted. Y si usted es un rojo, celebre que usted es un rojo. Sí, claro. Sí, hay muchas cosas buenas en los rojos. Sí, usted se consigue ahí, sí. Mira, lo más que me gusta son personas que empiezan y terminan, metan. Sí, eso me fascina. Y otra cosa buena que necesitamos las personalidades rojas es que no dejan que las emociones se metan en el medio de su tarea. Claro que y sí. Y eso es algo que las otras personalidades nos entretenemos mucho. Son líderes. Sí, son líderes. Líderes naturales y excelentes comunicadores. Y esas cosas negativas es porque todas las personalidades van a tener cositas negativas. Claro que sí. Y es porque no somos perfectos, mi amor. No somos perfectos y nos necesitamos el uno claro al otro para sí balancearnos. Entonces, pues, si usted es rojo, pues escriba su nombre ahí. Si usted quiere saber si usted es rojo, pues ya va a tener que coger el examen. Ya ahorita le decimos cómo lo puede coger. Y, bueno, vamos a dar una más antes de ir al break. ¿Sí? Una persona. Una más, sí, una más. Sí. Ok, bueno. Otro color, ¿cuál es? Otro color. Vamos con el color azul, con los azules. Ok, vamos con los azules. Aquí dice que los azules son personas en la sociedad que hacen el bien. Uh-huh. Es natural para ellos hacer el bien. Entonces, ellas son personas que son emocionales, uh-huh, son genuinos y honestos en su vida diaria. Uh-huh. So que sabes, si tienes alguna amistad que a veces... usted quiere... No haga eso, eso está malo. Sí, ajá, entonces ya sabe, oh, esto seguro que es un azul. Sí. Dice, los azules son perfeccionistas, uh-huh, y se rigen por un código moral fuerte. Uh-huh. Así que no es como que tienen ese, es blanco o negro. Sí. Para ellos no hay gris en el medio. Uh-huh. Ellos piden mucho de sí mismo y de las personas a su alrededor. Las cosas buenas de los azules también son que son fuertemente leales a las personas. Mm. Usualmente tienen pequeños grupos de amigos realmente cercanos y esa amistad dura para toda la vida. Qué rico, ¿verdad? Qué bueno. Ay, sí, eso es muy lindo. Sí, los azules son confiables, dependientes y valoran ser apreciados, o sea que hay que apreciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, y ahora unas cosas que no es, bueno, le dimos contras del, lo negativo de los azules. Podemos decir que el perfeccionismo de los azules puede meterse en su camino algunas veces. Mm-hmm. Sí, entonces también sus altas demandas algunas veces son poco realistas y molestas para las personalidades de otros tipos. Mm. Eso es que interesante. A veces tienen expectativas que son demasiado altas. Con ellos mismos y con los demás a su alrededor, sí. Hubo otra cosa aquí que no está muy buena. Dice que los azules se preocupan constantemente. Hay que decir los azules que oren más. Sí, sí, sí. Y también aquí dice que pueden ser resentidos y rencorosos. O sea, que el Señor los ayuda a los azules a perdonar. Sí, sí, está bien. Pero bueno ahí sabemos. Los azules son, como dijimos, le gustan las cosas bien. Bien hacer las cosas bien. Ser honestos, son leales. Uh-huh. Le gusta que sean apreciados. Y bueno, en lo negativo ya lo dijimos. Que concéntrense en lo bueno, por favor. Sí. Y escriben su nombre. Sí. Yo seguro que hay personas escribiendo el nombre de todas las personas. Y mire, y tengan en cuenta que nosotros tenemos un porcentaje de cada color en nuestra personalidad. Pero sí, hay una que va a dominar. Uh-huh. Todo usted, el mundo seguro tiene... Seguro que usted va a decir, ay, yo tengo algo del rojo, yo tengo algo del azul. Claro que y sí. Y ¿sabe qué, mi amor? Todo el mundo quiere lo bueno de todas las personalidades. Claro, bueno, sí, claro que pero sí. Hay una que siempre va a dominar, claro, siempre va a dominar. Y solamente cuando tome el examen sí, va a poder saber cuál es el que domina más en su personalidad. Sí, y esto es lo bueno de ese concepto, que todo el mundo tiene parte de esos colores, de esas personalidades, porque nosotros nos podemos encontrar en la vida de los demás. Qué lindo. Ay, repítelo, mi amor. Que nosotros nos podemos encontrar en la vida de los demás. Hay un poquito de tu color en otros y hay un poquito de su color en ti. Qué lindo lo has dicho. Pero también a lo que nos falta, por ejemplo, a los rojos que ellos sí terminan lo que empiezan, eso puede ser bueno para los azules en caso que se pierdan en su perfeccionismo haciendo un proyecto, uh-huh, que venga uno que es rojo y diga, no, mira, así. Vamos a poner enfoque en lo que estamos haciendo. Así que, qué lindo se ve de que uno nos necesitamos los unos a los otros. Sí. Nadie aquí, no hay ningún color mejor que el otro. Uh-huh. Solo que nos necesitamos y vemos que conociéndonos, uh-huh, nosotros mismos y a los demás podemos llevar mejores nuestras relaciones. Así es. Bueno, vamos a coger un pequeño break. Okay. Si usted desea llamarlo, puede ser. El número de teléfono a llamar aquí a los estudios es... Es el 352-347-9576. Y también esta línea electrónica, un texto o un mensaje electrónico. Al 352-593-0095. Y ya Facebook está alumbrando sí, a todo lo que da. Qué rico. Sí. Vamos a ir para allá a ver lo que está sucediendo y... Y mi amor, no quiero empezar este día sin agradecerte a ti y decirte a ti lo mucho que te amo y te quiero y invitar a todos aquellos que celebran el amor que hagan lo mismo, que llamen a esa persona especial y si no encuentran palabras, pues dedícale una canción como esta. Bueno, sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM. Es este tu amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Y le estamos acompañando esta preciosa mañana aquí con nuestras personalidades. Sí. ¿Tú crees que las personas van a saber cuál es la de nosotros? O al final a lo mejor le podemos decir. Okay. Vamos a ver. O que adivinen. Que decimos sí o no. Sí. Bueno, quédese ahí porque queremos continuar dando esta información. Vamos a poner todo en Facebook al final, antes del día que se acabe. Visiten nuevamente nuestro Facebook. Estamos preparando ahora mismo nuestra teleescena, las fotitos y todo lo que ponemos para que usted pues pueda ir y coger su examen de personalidad. También déjenos saber su color, si lo quiere celebrar y decir, mira, yo soy un azul, yo soy un rojo, yo soy un blanco, yo soy un amarillo, lo que sea, pues celébralo. Y también pues compártelo con sus amigos, porque así, mira, no hay nada más lindo que compartir esta información con amistades, y ahí uno pues hay un crecimiento. Yo sé que yo cogí este examen antes de conocerte. Sí, bueno. Sí, porque cuando tú tomas el examen te dicen con cuál color tú eres más compatible. Sí. Y yo dije, bueno, señores, yo necesito saber la personalidad de este joven antes de yo darle el chance de que. Y sí, porque y estaba bien interesante el examen cuando me lo introduciste. Yo dije, bueno, la primera vez que tengo que coger un examen para conocer a alguien, pero está bien, lo hago. Sí. No, y sabes que a través de examen saber, y esa persona, ¿por qué me cae tan gordo, tan gorda? Pero sí. No, mira, ese es otro segmento para hablar acerca de For Life y perder peso. Sí, eso no es ahora, ¿ok? Bueno, sí, sacas muy bien ahí. Sí, yo no quiero ni hablar de esto, de un chart que nos encontramos aquí que nos dice el tamaño que tú eres y cuánto uno debe de pesar en ese tamaño. Y estas cosas siempre me caen a mí pesadas, porque ¿sabes? Uno piensa que uno ha avanzado bastante y todavía aquí dice que uno tiene que estar más flaco para estar saludable. Pero es acerca de ser saludable. Saludable, sí. Sí, no es acerca de estar Pero aquí nosotros podemos ayudar a nuestros radio oyentes. Claro que sí. Lleguen a ese peso ideal. Sí, hay los productos perfectos se encuentran en newfreedomforlife.com. Yes. Y ahí pues encuentran productos para tener de peso, vitaminas que nosotros cogemos. Para limpieza. Me encanta, sí, limpieza del sistema, para energía, para lo que necesitan, ahí pueden ir. Y nuevamente es newfreedomforlife.com y ahí pueden conseguir esos productos que, bueno, nosotros lo usamos. Y nos encanta. Sí. Sí, y pues le ayuda a mejorar. No quiero ni decir lo que dice este papelito aquí. Por favor, no, me vas a hacer llorar. No, porque dice, mira, si tú mides 6 pies, mira aquí. Ok, si uno mide 6 pies, dice que uno tiene que pesar alrededor de 140 a 167, 177. Uh-huh. Y que si uno pesa de 184 a 213 libras, pues ya está pasado de libra. Y eso pues no, mi amor, pero desde que tú estás tomando los productos tú has bajado ya. Yo sé que he bajado de peso. Más de 20 libras. Más de 20 libras. Sí. Bueno. Que estás bien, estás en buen camino. Pero todavía te hace pensar, todavía todo ese trabajo, pero está bien. Uno quiere llegar a ser saludable. Y eso es lo bueno, sí. Eso es lo bueno. Y pues, te sientes mucho mejor. Y no te tribules cuando consigas información así. Solamente, tengo un poquito de trabajo que hacer. Claro, no, solamente tomarte el medicamento y hacer un poco de ejercicio. Hoy estamos hablando acerca de las diferentes personalidades y sabes que no hemos terminado de hablar de ese tema para nada. Nosotros tenemos diferentes personalidades y Dios nos hizo de esa manera. Pero según este estudio que estamos enseñando en el día de hoy, es que todos nosotros tenemos personalidades diversas, pero hay una que siempre domina. Y a través de estos estudios, pues han dividido las personalidades en 4 diferentes colores. Ya hemos cubrido el rojo y el azul. Y ya pues vamos a entrar a los otros 2 colores y queremos que usted pues esté pendiente y escuche bien para que pueda haber crecimiento en su vida. Al final de la programación le vamos a decir cómo usted puede coger el examen para saber su personalidad y cómo se llevarse bien con otros y también aprender más de usted. Es una herramienta que Dios lo usa para ayudarnos a ir de gloria en gloria. Bueno, si usted pues piensa en esa música cristiana antigua, a lo mejor te recuerda Marino, ¿ah? ¿Te ¿Te recuerda también Paola Marino? Bueno, ella todavía canta. Y aquí está una de esas canciones de ellas. Y ya pues regresaremos. Para Dios nada es imposible. Paola Marino, aquí en la 95.9 FM. Abre a través de la oración. La confianza es la clave que todos los sueños ata y los tesoros de Dios. Hablando hoy de las personalidades, ya hemos cubierto dos de ellas, rojo y azul. Yes. Y iguales son las otras personalidades, el color blanco y el amarillo. Ok, sí. Bueno, deme el color blanco, vamos a ver. Ok, color blanco. Los blancos dicen que son pacificadores de la sociedad. Se alejan de los conflictos e intentan mantener todo en sus vidas en equilibrio. Las cosas buenas de los blancos es que son sinceros y pacíficos. Son pacientes con ellos mismos y con otros. Y disfrutan las cosas simples de la vida. ¡Qué rico! Está bueno eso. Yes. Los blancos son complacientes y excelentes negociadores. Oh, pero un momento. ¿Son qué? Excelentes negociadores. Excelentes negociadores, yes. Sí, okay. Y son complacientes también. Pero algo que está en contra de los blancos, la parte negativa es que pueden ser indecisos y pueden parecer aburridos para las personalidades de los otros colores. Así que si tienes una amistad o alguien un poco aburrido, maybe he's white, maybe es blanco. Sí. Personalidad blanca. Eso salió ahí un poquito cómico. No vamos a entrar a eso, pero... ¡Ay, ay, ay, ay. Y, okay, espera, okay. Espera, y hablando, hablando de aburrido, nadie más se pone más aburrido que teenagers, ¿verdad? Los teenagers siempre están, pero no quiere decir que es son... Es por falta de actividad, es mi por amor. Falta de actividad. Sí, no quiere decir okay. que son blancos, sí. Personalidad blanca. Exacto. Sí, sí. Ok, pues entonces dijimos que puede ser indecisos y pueden parecer aburridos para los demás. Uh-huh. También tienen un enfoque pasivo sobre la vida y pueden ser manipulados fácilmente. Los blancos también pueden ser perezosos y poco dispuestos a asumir la responsabilidad por ellos mismos. Okay. Así que ahí tiene un poquito de información acerca de la personalidad blanco. Y tiene cosas buenas, como dijimos, que quieren mantener la paz. Y pero... me gusta eso, que no, que tratan de evitar conflictos y mantener el paz en su propia vida. Y eso está excelente. Excelente, muy sí. bueno, sí. Entonces, ya vamos a dar el último, mi amor. Bueno, tenemos que darlo, sí. Ok. Aquí, y este teléfono tan loco, dale. La personalidad del color amarillo. Dice aquí que los amarillos son amantes de la diversión. Fan. Ven lo bueno en todo y siempre tienen una buena actitud positiva. Están dispuestos a cualquier evento social y necesitan estar alrededor de la gente. Dice que los amarillos quieren ser el centro de atención. Prefieren posponer el trabajo por una actividad divertida. That's not good. Las cosas buenas de los amarillos es que son optimistas. Les encanta ofrecerse voluntarios para las nuevas oportunidades y ven la vida como algo que debe ser disfrutado. Que eso está muy bueno. Hay que ver la vida como que hay que disfrutarla. Y no algo que lo que hay que preocuparse. So que, mira, me vi amarillo y azul, porque el azul se preocupa mucho. Uh-huh. Yeah, y sí, tú leyendo, tú puedes, estudiando. Eso está muy bueno. Para los que se preocupan mucho, únanse con los amarillos. Uh-huh. Ok, y entonces, a ver aquí algo. A ver, los amarillos son flexibles, son agradables y conocen y se conectan con las personas fácilmente. So, que esas personas que ves que van a una fiesta o algún evento o algo y se relacionan bien fácil. Yo creo que mi abuelo era un amarillo, nunca conoció a un extraño. Mi abuelo nunca conoció a un extraño, todo el mundo era su amigo. Wow, qué lindo, qué lindo. Uh-huh. Bueno, vamos a ver aquí. Algo negativo de los amarillos es que pueden ser vistos como odiosos, odiosos, groseros e irresponsables. Sin embargo, son envidiados por otras personalidades por su espíritu despreocupado. Mm. Es verdad, cuando dicen, mira que él no se preocupa, yo sí. quiero ser así. Dice sí. aquí que los amarillos algunas veces son indisciplinados y a menudo hablan antes de pensar en lo que dirán. Eso lo puede meter en problemas. Sí, y que los amarillos solo pueden manejar el estrés por un corto periodo de tiempo. Y también algo más que estudié de los amarillos, que las amistades pueden ser superficiales, que no van a profundidades. Eso está bien interesante. Eso está bien interesante. Que tiene muchos amigos, pero es más superficial. Sí. Que como estudiamos de los azules, que son más que están enfocados más en la intimidad. Sí, tienen pocos amigos, pero son amistades que duran para siempre. Para toda una vida, sí. Mm. Y aprendimos que de los rojos, que son personas competentes, líderes de naturaleza, que empiezan algo y lo terminan. No hay ningún sentimiento, no hay nada en el camino que lo haga parar para terminar aquello que se han propuesto. Y las cosas negativas, que pueden ser también algo controladores y que no estén pendientes de los sentimientos de los demás. Por eso mismo, porque van adelante. Van adelante. Me voy a llevar a todo el mundo, pero voy a llegar a mi meta. Sí. Sí. Pero bueno, mi amor, aquí ya hemos terminado con los cuatro. Vamos a poner en la página de Facebook donde usted puede coger el examen de saber para saber cuál es su personalidad. Algo que nosotros empezamos a hablar era que nuestra personalidad tiene que ver mucho con cómo nos criaron y las experiencias que tuvimos cuando niños. Este examen te lleva para atrás a esos momentos. Empieza a preguntarte acerca de cosas como cuando tú eras niño. Sé bien honesto y transparente con tu contesta y te dará este resultado bien sorprendente. Y cuando, bueno, esta ciencia está hecha para medir tu personalidad, pero te va a dar un porcentaje de cada una, uh-huh. ya que todos nosotros tenemos todas las personalidades, pero en diferentes dimensiones o tamaños. Sí. Pero hay una que va a dominar. Entonces, pues, ese color que domina va a ser tu color. Sí, ¿tú crees que vamos a demostrar el color de nosotros? Yo quiero que participen y que digan cuál es. Bueno, tienen que tomar el examen ellos primero. Pero sí, y que después, pues. Que primero, a ver si que digan, no, Johnny es rojo, no, azul. No, ya yo dije que amarillo. No, ya yo dije que no soy rojo. Por si acaso. Porque yo creo que personas de verdad creen que yo soy rojo. Sí, bueno. Que soy dominante. Que de todo derecho a pensar lo que quieras. Sí, pero no soy rojo. No soy rojo para nada. Okay. Bueno, ojalá que esta información te está ayudando a ti, que te está ayudando a crecer. Sabes que Dios nos da estas personalidades para esta diversidad, para celebrar su creatividad. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Celebra tu personalidad y celebra la personalidad de otros, porque Dios nos puso todo aquí juntos para poder crecer juntos, ¿sí? Vamos a ir de gloria en gloria. Y no simplemente porque uno no sea de tu color, no debes de tratarle a esa persona, sino que encontrarte. De saber cómo llevar una relación con esa persona. Uh-huh. Y encontrarte en esa persona también, porque si eres amarillo, va a haber amarillo en ti. Claro que sí. Va a haber amarillo en alguien más también. Y si eres personalidad rojo, pues ¿sabes qué? No, va a tener un poquito de rojo también. Lo lindo también es que si te gustaría, si sales un porcentaje pequeño de suponer los amarillos que siempre están viendo el lado positivo de la vida, pero tú no eres un amarillo, tú eres, uh-huh. I don't know, blanco, uh-huh. Y te gustaría ver la vida más así. Entonces, te puedes unir a alguien que sea amarillo y entonces uh-huh. puedes disfrutar de eso a través de la otra persona. Así es. ¿Qué tal? Así es. Bueno, tengo alguien en la línea y está aguantando. No, yo creo que todavía está aguantando ahí en la línea, sí. Y bueno, vamos a contestar esta llamada. Ya nos queda nada más un segmento más. Vamos a ver si llamamos a una persona más en vivo. El resto de las personas vamos a tratar de llamarlo tras de la escena. Uh-huh. Después que, y regalarle, si usted nominó a alguien, vamos todavía a regalarle lo que usted pues quiso darle. Pero vamos entonces a tener que llamarlos la semana que viene, sacar un tiempo en la programación para llamarlo y escuchar su reacción en el aire para que también contamines a los demás y que puedan seguir dando. Bueno, siga aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. El número de teléfono a llamar es el 347-9576. Y aquí, veamos teléfono. Oh. Ah, ahí va. Ok. Y ¿puedes mandar un texto? ¿Nadie ha mandado un texto? Sí, ya llamamos ya. Era para el hermano Martín. Ah, oh, ok, sí, perfecto. Maggi, sí. Okay. Y vamos a ver los textos y vamos a regresar nuevamente. Síganse aquí. Si esta programación ha sido de bendición para su vida, ¿por qué no lo comparte con otra persona? Invítalos a que vayan a radiofe95.com y descarguen la aplicación en su teléfono. Sé que hay personas escuchando ahora mismo alrededor del mundo y hay muchas personas jalando la señal y a lo mejor entra y sale. Vamos a arreglar eso un poquito más adelante para que usted tenga una conexión total y sólida. También puede coger su computadora, su laptop y abrirlo a radiofe95.com y escucharnos ahí. A lo mejor esa señal será más fuerte cuando está conectado a Wi-Fi. Bueno, vamos a seguir. Siga adelante, recordando siempre que para Dios nada es imposible. Dejado de mirar el propósito que ves que no se puede ocultar. Porque nunca llegas tarde, hoy te quiero adorar. Como nadie tú me amaste, has demostrado todo con amor. Alzo vuelo y miro al cielo. No se mueva, después de esta pausa regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Tus metas se lo merecen. Un sitio para renovar tu mente diariamente. Renuevo.com. Renuevo.com. Mensajes, entrevistas, enseñanzas y mucho más. Renuevo.com. Renuevo, llevando tu vida a otro nivel. Hoy más que nunca es fácil compartir tus ideas con una audiencia alrededor del mundo, con una página digital, con promociones, usando el poder de las redes sociales. Pero ¿cómo podemos empezar? Proyectos como este puede ser bien costoso y requieren una inversión de nuestro tiempo. Pero ahora, LifeDesignNetworks.com introduce sus servicios digitales para que tú puedas hacer este sueño una realidad, ayudándole a diseñar una página efectiva. Visite LifeDesignNetworks.com. LifeDesignNetworks.com y empiece su proyecto digital hoy. LifeDesignNetworks.com. Descubre el poder de la inspiración. Ahora regresamos con su programación. Personalidades, vamos a ponerlo para que puedan ir a la página para coger el examen y para que usted sepa cuál es su personalidad. El beneficio de saber quién uno es y cómo uno reacciona nos va a ayudar a mejorar su manera de tratar a los otros, sabiendo que hay personalidades que dominan en todas las personas diferentes. Exacto. Sí. Y así podemos llevarnos mejor con los demás. Llevarte mejor, sí. Llevarnos mejor. Sí, llevarme también. Sí, y ser una mejor versión de nosotros. Claro que sí. Dios nos llama a mejorarnos y a renovar nuestra mente diaria. Eso lo dice la Escritura. Oh, yes. Debemos de renovar nuestra mente. Siempre estar aprendiendo. Nunca uno deja de crecer y de aprender para mejorar nuestras vidas. Y bueno, para aquellos que están escuchando en el día de hoy, ojalá que han cogido mucho valor del programa de hoy. Claro, y que sepan cuáles son sus personalidades. Pero yo nada más dije que no era el rojo, no sé si voy a... ¿Tú crees que debo decir quién soy? ¿Qué? ¿No? Sí, ¿por qué sí. No? ¿Tú lo vas a decir también? Sí. Bueno, para aquellos que están interesados, saber, yo soy de personalidad mayormente amarillo. Sí. Amarillo. Sí, y a veces pues tiene tendencia, te parece un poquito a rojo, por eso que digo. Sí. ¿Tú crees? Sí, si la lees bien, parece que tienen alguna, por la superficie es que, se puede ver. Sí. Pero es que tienes tú un porcentaje. Tengo de todos. Un poco de rojo, sí. Pero mayormente. ¿Y el tuyo es? El mío es el azul. Azul. Bueno, y estas dos personalidades se han encontrado y debo decirle que sí. Ha sido una, ¿cómo se dice? Una historia increíble. Sí, ¿no? Y lo lindo es que, como mencioné anteriormente, que después del examen te dicen cuáles son los colores que mejor... los que son compatibles. Uh-huh. Y lo lindo fue que la mejor combinación con el amarillo era el azul. Wow. Y el azul con el amarillo. So y que aquí we're estamos. Good, yes. Y aquellos que cuando tomen el examen y si tienen pareja y toman también el examen su pareja y son... que no son muy compatibles. O sea, recuérdense que tenemos a Dios en nuestra vida, que para Dios no hay nada imposible, así no, que no quiero excusas. Y, no, mira, y lo bueno de esto es que en ese examen te dice cómo llevarte con esa persona también. Sí, te dice que cuáles son las fuerzas juntas. Las fuerzas juntas y las negativas de cada pareja. Entonces sí. Así uno puede trabajar en esas cosas en esas negativas. Áreas, sí, sí. Sí. Recuerden que con Dios nada es imposible. Sí. Okay. Y siempre adelante. Poniendo, claro que sí, uh-huh. Poniendo a Dios adelante, Dios nos ayuda a transformar nuestra personalidad. Y mira cómo él lo hizo. Nos enseñó a través de Jesús, la vida de Jesús fue la enseñanza para aplicar en nuestras vidas todas las cosas necesarias para cambiar nuestra personalidad. ¿No ve que él nos dijo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Y él nos invita a adoptar esta nueva personalidad. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y enseñándonos esos principios ayuda a cambiar nuestras personalidades en esas áreas negativas, uh-huh. Para poder adoptar a esas otras personas, claro, y poder amar. El amor lo va a cubrir todo. Yes. Sí, pero es bueno tener el intelecto también. Conocimiento, sí. Como dice la palabra también, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Bueno, no sé por qué usted está pasando en el día de hoy. A lo mejor está pasando por problemas o momentos difíciles. Y yo sé que aquí nos divertimos mucho, pero puede haber alguien en el día de hoy que necesita ese empuje de fe, ese impulso, como estaba hablando yo esta semana, uh-huh. Para conseguir ese balance en su vida. Y uh-huh. Si es así, al final de esta programación vamos a hacer una breve oración para unirnos con usted en fe en todo lo que está sucediendo en su vida. Y si usted tiene una petición delante de Dios, bueno, quédese ahí, vamos a orar juntos. Si la quiere dejar conocer, nos puede llamar al 352-347-9576. Y también nos puede enviar un texto al número electrónico al 593-0095. 593-0095. Ya regresamos. Quédese ahí. Vamos a orar por esas peticiones, recordando siempre que para Dios nada es imposible. Así es. Wow, that sounded nice. momento donde tú y yo vamos a unirnos en oración. No importa lo que está sucediendo en su vida, Dios va a hacer una obra, un milagro grandísimo en ti. Recuérdate de lo que Dios quiere hacer contigo, no lo ha hecho con nadie. Prepárate para recibir el amor abundante de Dios en tu vida. Únete conmigo en esta oración y vamos a pedirle a Dios por cada una de esas peticiones, sabiendo que Él es real y para siempre su misericordia. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en este espacio radial juntos. Gracias, Señor, porque tú has permitido estos momentos para compartir. Y te pido, Señor, que vaya tocando la vida de aquellos que están escuchando en esta mañana. Ve entrando en su automóvil, ve entrando en su casa, en su habitación, ahí donde quiera que se encuentre. Levanta sus ánimos, aumenta su fe, que puedan sentir el apoyo de tu mano. En esta mañana, Señor, con grande regocijo, venimos delante de ti con la confianza que tú escuchas las oraciones de aquellos que se acercan. Y Señor, hay personas en grande necesidad en el día de hoy. Personas que tienen peticiones importantes y tienen el deseo de y en la necesidad de ver tu mano poderosa moverse en su vida. Ve cambiando el ambiente, cambiando su corazón, dándole la esperanza necesaria para creer que tú vas a hacer la obra en ello. Y para aquellos, Señor, que en este día se encuentran enfermos, te pedimos específicamente por esa promesa, que ahora mismo en el nombre de Jesús tú empieces a sanar su cuerpo, a sanar su vida y cambiar su ser. En el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Y te pido por aquellos que están sufriendo en depresión, o opresión, o adicciones, que rompe esas cadenas, Señor, que sean libres en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que tienen problemas emocionales, fueron heridos, o se sienten solos. Señor, que tú les levantes los ánimos y que sepan que tú estás con ellos. Te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, que sean la generación de fe que tanto necesitamos y que puedan entender que tú eres real. Te pido, Señor, por los matrimonios, únelos día a día más y más, que puedan crecer enamorados de ti del uno al otro, que puedan ser el reflejo de tu amor en esta humanidad. Y te pido, Señor, por aquellos necesidades en el día de hoy, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para poder ser esa luz de bendición en su vida. Y te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, que en el día de hoy tengan esa esperanza viva que tú eres real y que crezcan en ti sabiendo que para ti nada es imposible. Todas estas cosas las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y por celebrar la vida. ¿Qué tú crees, amor? El día de hoy pues fue emocionante este programa. Sí, emocionante, sí. Vimos que las personas de verdad escucharon y participaron. Yo creo que salieron los azules. Sí. Sí, los azules. No todos, mi amor. Salieron todos. Todos los colores participaron. Sí. Fueron arcoíris del amor de Dios. Yes. Sí. Bueno, gracias por participar en el día de hoy y vamos a continuar adelante. A continuación, no se olvide, su hora de bendición está ahí a la vuelta de la esquina con un mensaje que va a impactar su vida. No se mueva. Si se mueve, se lo va a perder y después se lo van a contar y se lo van a contar mal. Mejor que usted lo aprenda todo y lo cuentes tú a todos los que están alrededor suyo. Bueno, ya regresamos para despedirnos, pero si pueden llamar, siguen llamando. 347-9576, 347-9576, en Arco 352. Ya regresamos, celebre, súbele volumen a su radio. Para Dios, nada es imposible. parte de todo. El propósito es perfecto, el Padre lo diseñó. Simplemente continúa a lo largo del camino, ya verás la solución. No mires atrás, avivas tu fe, adoras tu Creador. Recuerda que a ti te llegó el momento, entrégate al Señor. Está gozando allá, nosotros nos estamos gozando aquí. Bien contento que usted puede disfrutar la vida con nosotros en 2 o 3 horas. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. Ay, sí, mucho, mucho. Sí, esta es la nueva de René González. Sí, todavía estamos gozándonos de ese concierto, esa memoria que nos dejó ese día, ¿verdad que sí? Sí, muy contagioso. Bueno, saludos especiales. Quiero saludar a mi papá, que a lo mejor está escuchando en el día de hoy. Está con su computadora encendida. Sí, él nos escucha. Él nunca ha llamado. No, que no llame, que llame para decir, mira qué tú haces. No, enseguida me pone bien nervioso. Él no me regaña, pero me pone nervioso porque es jefe, ¿sabes? Sí, pero un saludo especial para él. Sí. Y tú tenías unas cuantas personas. Sí, un saludo a nuestra hija Abby, que nos está escuchando. Abby, hi, Abby. Y también a la tía Isora de Cape Coral, que nos está escuchando, y a Maggie también, que muchos saludos para usted y mucho amor y cariño. Y ella viene el next weekend, próximo fin de semana viene. La ponemos aquí en los micrófonos. Ay, me gustaría, se atreve. Ya se está poniendo nerviosa, mírala. Sí, ¿y quién más? Bueno, gracias a todos los que llamaron en el día de hoy. Angie del Valle, que empezó todo esto acerca de pasando la bendición. Bendiciones para ella y su familia. Y bueno, gracias por participar en el día de hoy. Antes que el día se termine, chequee nuestro Facebook para que vea dónde coger el examen del color de personalidad. Y vamos a hacer eso. Aquí viene su bendición. Para Dios, nada es imposible. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.